y también lo exhortó a Pedro a que todavía tenía un trabajo que hacer, incluso a pesar de la acción verdaderamente vergonzosa de Pedro cuando Jesús había sido arrestado, y Pedro no solo negó conocer a Jesús, sino también lo hizo con maldiciones, exactamente como Cristo había dicho que haría. ¿Cuál es el punto? Puede ser que hayas fallado desesperadamente a tu Señor. Es posible que lo hayas negado por tus acciones más de una vez. La buena noticia es que la gracia todavía está disponible y Dios aún no ha terminado contigo. Todavía hay un lugar en su obra para ti si estás dispuesto. Al igual que Pedro, ¿alguna vez has negado al Señor? Si es así, ¿qué te dice este relato no sólo de la negación de Pedro, sino de las palabras de Cristo a Pedro aquí?